declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la 36 Radio Centenario. Queremos saludar a los compañeros que hacen posible nuestra salida al aire en ópticas condiciones, a la compañera Lidia que está en los controles y a Wilfredo en la planta emisora. A ellos un abrazo. Y vamos a comenzar con la edición de hoy, digamos, hablando de dos temitas de agenda, digamos. Uno que es sobre algo que planteamos la semana pasada, que era sobre la movilización de Mar Libre de petroleras por la llegada del barco BGP Prospector, que pretende hacer la prospección sísmica en la zona económica exclusiva de Uruguay. Bueno, avisar, digamos, que en ese momento decíamos que iban a haber una cantidad de actividades en las playas, en las costas, también en puntos, digamos, de mucho tránsito de ese fin de semana. Y bueno, así fue, se desarrollaron una cantidad de actividades en todos lados y también el día lunes, digamos, una de las más emblemáticas, digamos, que era una concentración en Plaza Independencia con una posterior marcha hasta el puerto de Montevideo, donde se encuentra este buque estacionado. Quería agregar una cosita, buenos días, que no sé si todo el mundo se enteró, que en un festival muy importante ahí de Atlántida, una cantante muy conocida, creo que es Daniela Mercury, se refirió justamente al tema, que fue la única de entre otros que había uruguayos, ¿no? Fue muy importante eso también. Perdón, ese detalle quería decir. Bueno, entonces queríamos decir que bueno, estuvo buena la concentración, la marcha, que si bien fue convocada por Mar Libre de Petrolera, vinieron otros colectivos a dar una mano, colectivos que tienen que ver con el ambiente y no otros colectivos. Hubo gente que se trasladó, que vino desde también como especie de delegaciones, digamos, desde Canelones, desde Maldonado, por ahí por Piriápolis y eso. Y bueno, fue una marcha intergeneracional, muy animada, con muchas consignas, con un recorrido por las calles peatonales de la Ciudad Vieja, y bueno, hasta la llegada ahí en la entrada del puerto, en la entrada de Yacaré. Y bueno, se podían ver en los carteles Malvenido BGP Prospector, Ecocida de los Mares, Parar la masacre en alta mar, no tienen licencia social, El mar se defiende, no al saqueo, fuera petroleras. Y todo esto con un ambiente donde se corearon consignas, participó la gente, y un buen balance para una actividad que fue preparada relativamente rápidamente, porque hasta que se confirmó realmente que estuviera ahí el barco. Entonces, bueno, avisar nada más que las actividades van a seguir de Mar Libre. Ustedes en el Instagram de Mar Libre de Petroleras o en nuestro Facebook pueden, consultar las distintas cuestiones de agenda, porque estamos en alerta por la llegada del barco, estamos en alerta por la presentación del recurso judicial, esperando que se realice una audiencia, que es un paso necesario para tratar este tema. y tratar de, digamos, hacer todo lo posible para parar esto, porque nosotros, digamos, una vez que esté el daño hecho, no tendría mucho sentido, pero es importante la movilización ahora, en este momento, y avanzar también en el tema judicial. Corina tiene un tema también que es de algo, pero de lo que va a suceder esta semana. Quería agregar que esta medida cautelar fue presentada en noviembre, está muy atrasado el proceso en la justicia. Bueno, entonces para esta semana tenemos lo siguiente, el día jueves 12, es una charla debate, el tema es solidaridad con Venezuela, fuera yanquis de nuestra América. Intervienen Pedro Sazone, cónsul de Venezuela, Mauro Rivero, de la Internacional Antifascista, y también sectores de la Unidad Popular, que son los convocantes de esta charla, ¿no? UP, de 26 de marzo, Partido Comunista Revolucionario y los humanistas. Entonces, los datos bien claros son el jueves 12, que es en el local de Cojupe, a las 18:30, y que se encuentra en la calle Jackson 1409. Entre Rodó, está más cerquita de Rodó que de Guayabo, y Guayabo está a una cuadra de 18 de julio, o sea que es un lugar muy accesible. Muy accesible. O sea, repito, el jueves a las 6:30 de la tarde. Y queríamos hacer unos comentarios antes de pasar al otro tema que van a hacer sobre todo sobre agrotóxicos, ¿no? Que Estados Unidos, de distintas formas, con distintos métodos, han tenido injerencia en el Caribe y acá en la América del Sur desde hace decenios. Basta recordar simplemente todas las intervenciones militares, los golpes de Estado que han fomentado, etcétera. Seguramente serán recordados en la charla con más detalle. Pero en los últimos tiempos estamos viendo un avance tremendo, brutal, sobre todo con este segundo periodo del gobierno de Trump. Y acá queríamos decir que los escuchas habituales de, que escuchan también a veces esta audición algunos, de mañanas de radio, acá en CX, Radio Trentenario, y a su vez los que leen el semanario La Juventud han oído muchas veces comentarios, ya sea comentarios, entrevistas, etcétera. Justamente en el programa del 26 de marzo que nos antecede informan sobre todo este avance brutal que estamos viviendo. Y siguiendo con el tema, digo, uno de los antecedente de esta etapa actual del imperialismo, y que queremos recordarlo, es en el gobierno de Biden que la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, manifestó en enero de 2023, o sea que hay antecedentes. Habló con toda sinceridad, podemos decir, desparpajo, que ellos consideran, Estados Unidos considera los recursos estratégicos de esta región del mundo como un tema de seguridad nacional para ellos. Y enumeró varios, entre comillas, recursos naturales estratégicos. Enumeró el litio, el triángulo de litio, que es Argentina, Bolivia, Chile, donde está el 60% del litio mundial necesario para la más sofisticada tecnología, las tierras raras, el petróleo, y ya en ese tiempo nombró a Venezuela, y ahora, escuchen bien, estimados oyentes, expresó ella, esta general del Comando Sur, dijo, tenemos, como que Estados Unidos lo tiene, el 31% del agua del planeta en América del Sur. Desde hace muchos años consideramos que le llaman el patio trasero, ¿no? El bien vital, no recurso, nosotros no le llamamos recurso, sin agua no hay vida, ni vegetal ni animal. Y hemos hablado y seguiremos hablando del extractivismo, del saqueo, todos utilizan este vital, el vital elemento, en todas las nefastas e irreversibles, irreversibles consecuencias en los territorios, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la salud, incluida la de los humanos, en todas las consecuencias sociales, de trabajo. Un solo ejemplo, en los monocultivos de eucalipto para las pasteras, hay pequeños predios que quedan encerrados, tienen que irse de ahí. O sea, el trabajo que es el, ¿cómo decirlo?, que insiste el supuesto del gobierno, que va a aumentar el trabajo con estos extractivismos, es una mentira y está probada. Así que dejamos el tema por acá y pensamos que va a ser muy interesante esta charla debate, o sea que se pueden hacer preguntas, ¿no? Claro, participar, no es solo ir a oír, exactamente. Y bueno, y actualizar un poco la información, porque es un momento donde existen también muchas fake news, muchas mentiras, sí, sí. Pues eso sucede cada vez que hay una guerra, una agresión, distintas cuestiones violentas, siempre aparecen después 20 versiones de las cosas, cuestión de entreverar la baraja mal. Hay, ¿no?, mucha fuente de conocer cuáles son las fuentes que sirven y cuáles son. Ahí está. Todo entonces, digamos, es un buen momento para actualizarse sobre la situación en Venezuela y en general en América Latina de esta ofensiva imperialista. Ahora queríamos empezar con un tema que es relacionado a los agrotóxicos. Vamos a empezar comentando un artículo que salió en La Diaria de Leo Lagos en Investigación Científica, donde habla de un estudio realizado por científicos, investigadores, que de donde sale la, digamos, la evidencia de una desigualdad tóxica. Esa desigualdad tóxica se explica porque el 49% de los plaguicidas utilizados en los cultivos más importantes de América Latina están prohibidos en Europa. Y una paradoja que tiene esto es que muchos de ellos son producidos y vendidos por Europa a Latinoamérica. O sea que ahí hay un doble rasero, una doble moral, hay una subestimación de nuestro ambiente, de nuestras poblaciones, de nuestra salud, etcétera, porque parecería que el mundo tuviera ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, no sé, y también gobiernos de tercera y de cuarta, que son también los que permiten o favorecen estas cosas o no generan digamos, lineamiento para que estas cosas no sucedan. El trabajo han sido de importantes, pienso que son importantes este tipo de trabajo, este tipo de investigación, porque nos dan insumos, nos dan argumentos, confirman cosas que ya sabemos y decimos, pero se pueden respaldar con datos, con cosas precisas, con porcentajes, etcétera. Entonces, en ese sentido, son bienvenidos todo este tipo de trabajos, pero también, digamos, después lo que hace falta es la difusión de este tipo de cosas y hacer, digamos, que la gente un poco tome conciencia de lo que está sucediendo, porque no lo vamos a esperar de grandes medios, ¿sabes? Si uno mira las televisiones de mañana, va a ver que gran parte de la publicidad, de los programas agropecuarios y todo eso, están relacionados o están solventados por la publicidad de empresas que venden agroquímicos, agrotóxicos, de distintos tipos. Entonces no se puede esperar que haya una visión crítica de esos lugares. Bueno, en este estudio participaron varios países de América Latina sobre todo y un par de países europeos. Se vieron 8 de los cultivos más importantes y se vio qué químicos se utilizaban en estos cultivos y de esos químicos cuáles están autorizados en la Comunidad Económica Europea y cuáles no. Entonces de ahí surge esa cifra, que hay un 49% de los plaguicidas usados en los cultivos más importantes de América Latina que están prohibidos en Europa. Esto tiene una conexión directa con lo que es el dinero, el capital, el sistema capitalista, las grandes empresas, que algo que sería inmoral vender algo que es tóxico, que va a dañar el ambiente, que va a dañar la salud de las personas, en un lugar está prohibido, pero lo siguen fabricando para ganar dinero y lo llevan a lugares, como decía hoy, de tercera, de cuarta, yo no sé cómo nos consideran a nosotros. Pero no solo a nosotros, porque como muestran ahí en el artículo, muchas veces los productos o cosas que se producen acá, después se importan. En este mundo globalizado uno muchas veces lo que pone en el plato no tiene una idea de dónde viene, qué vueltas dio, etcétera, etcétera. Aunque hayan algunas etiquetitas y cosas así, pero hay muchas cosas que no es necesario etiquetarlas. Por ejemplo, todo lo que es acá producción que le llaman convencional, que no es tan convencional, digamos, eso no necesitan poner nada. No ponen si utilizaron agrotóxicos. Eso no está. Solo si es transgénico en algunos o no, y creo que no en todo. Y tiene que ser más de un porcentaje y bueno. No figura en la etiqueta. Hay algunas legislaciones que son para tapar el ojo, para hacer como que se hace algo. Entonces, con relación a eso, tenemos que decir que lamentablemente en América Latina y el Caribe, de lo que es la superficie mundial cultivada de OGM, de organismos genéticamente modificados, el 40% de la superficie mundial de OGM cultivados se encuentran en América Latina, el 42%, el 42%. Mientras que América Latina, la producción agrícola de América Latina es un 20% de la producción mundial. Es el lugar donde se tiene el uso más alto y de mayor crecimiento de plaguicidas a nivel mundial. O sea, nos tiran con toda la basura. Cuando a veces decimos que qué se planta acá, cuando hablamos de saqueo, cuando hablamos de formas de explotación, que las cosas que se hacen aquí en América Latina, en nuestro país y en otros lugares, se deciden a miles de kilómetros de distancia. Esto es parte de eso, ¿no? ¿Qué plantar, cómo producirlo, con qué venenos? Porque lo de venenos no es una cuestión así, digamos, que se plantee por decir o por... No. Muchos de estos productos son venenos que fueron utilizados en las dos guerras y en la guerra de Vietnam, y que cuando se terminan las guerras los productores químicos, las empresas químicas, que cada día son menos y monopolizan más todo, dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto, con esta molécula, con esto? Entonces buscan la forma de comercializarla de otra forma. para poner un ejemplo sencillo, el factor naranja de la guerra de Vietnam, defoliante, etcétera. Sí, para matar las hojas, para que, sí, las hojas que se usaba, sí, se usaba en Vietnam y para eso la... para largarlo en lugares así, que los árboles perdieran las hojas y ver las rutas, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas se reconvirtieron en productos agrícolas. Y bueno, a través de toda una historia que empieza también con lo que fue la llamada Revolución Verde, y eso, se empezaron a integrar todas esas porquerías dentro de lo que es la producción. Pero que a su vez, perdón, los gobiernos y las autoridades y los organismos permiten que eso entre, se fabrique y se importe. Bueno, tenemos la experiencia de cuando presentó la UPE el proyecto para la protección de la apicultura. Sí, una cosa que se sorprendían los investigadores, porque los investigadores y eso están relacionados con una asociación, digamos, internacional, la SOLATINA, que es Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, que se creó acá en Uruguay en el año 2016, con participación de varios países. Pensaban que tal vez iban a encontrar menos productos prohibidos en los cultivos que dependen más de la polinización de insectos o animales, pero no fue así, fue similar para todo, y esto lo que para ellos indica es que para el agronegocio, para esas consignas tipo la plata manda, no importa los polinizadores, se subestiman completamente. Y yo a esa consigna que Corina muchas veces recuerda... Sí, fue ministro, ministro de Ganadería y Agricultura, que dijo cuando se plantearon proteger a las abejas, dijo, la plata manda. Y yo diría, incluso le agradaría algo, la plata manda a corto plazo, porque incluso... digamos, como forma de trabajo, se come en el futuro, porque es una cuestión extractivista, que quieren sacar dinero rápido, en el momento, y más ganancias, y después lo que queda atrás no importa, no tienen un mínimo de algo de pensar en el futuro. El sistema capitalista es así. Es descarnado, es una de las formas que tenemos de mostrar de qué se trata y contra quién estamos enfrentados. Bueno, bueno, ellos planteaban eso también de que era como un boomerang también esto, en el sentido de que también significaba una forma de hacerle llegar a la gente en europeos, por ejemplo, productos con venenos que fabricaron ahí, que vinieron para acá y que vuelven con sobre forma de alimentos o cosas por el estilo. Entonces hacían también mención al acuerdo este, Mercosur y eso, que va a ser dentro de unos años y todo eso, y quién sabe si se llega y cómo se llega, a qué condiciones, pero que incluso en Europa tienen determinadas condiciones más restrictivas para lo que puede ser agrotóxicos y eso, pero en ese tratado plantean bajarle el 90% de los aranceles a los productos químicos y a los agrotóxicos. O sea, es una doble moral en todo momento, en todos los aspectos. Lo que nosotros y lo que defendemos el ambiente y la salud, eso se llama un producto fitosanitario, por eso la gente cuando producto fitosanitario son todos estos venenos. Sí, es como, claro. Con las dudas para aclarar. Es como cuando te dicen que van a hacer prospección sísmica y que es como si fuera una ecografía. Sí. Entonces uno asocia ecografía con maternidad y bueno, vos a una madre no le vas a hacer daño. Entonces la prospección... Muy distinto. No, no, pero... Usted, el lenguaje lo utilizan a veces para mentir. No. Tienen marketing para todos. Marketing. Está quedando casi que llegamos, estamos llegando al final, Chiqui. Ah, bueno, está. Entonces, faltan tres o cuatro, tres minutos. Pero cuatro. Sobre este artículo y los elementos que da, está eso, esa diferencia donde en el mundo hay gente de primera, de segunda, de tercera, y nosotros no sabemos dónde estamos, si somos de cuarta o de quinta. pero es parte de la soberanía, el pelear por una salud, el ambiente, de todo, ¿no? Tenemos que luchar, organizarnos cada vez mejor. Es muy poderoso, digo, pero podemos. Si no ya partimos, que no podemos, ya estamos vencidos, si decimos que no. Las únicas peleas que se pierden son las que no se dan. Teníamos otro trabajo muy bueno, que digo el título, agrotóxicos, que no vamos a tratarlo ahora, queda para la próxima audición, agrotóxicos en el aire, el agua y en las personas de ciudades. Lo confirmó una investigación científica que fue censurada en Argentina, porque fue hecha en varios países europeos y en Argentina. Pero ya sabían cuando el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, decidió censurar y no hablar de eso y prohibir, las muestras ya estaban tomadas, así que pero bueno, es un trabajo muy bueno que ahora no hay tiempo, lo anunciamos nada más para la próxima. Bueno, la otra. Entonces ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba y nos despedimos hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Todos los que podamos, bueno, organicémonos y luchemos porque hace falta. Hace falta. Nos cada va la vez vida. Hay más saqueo encima. Nos va la vida en ello. A nosotros y a las futuras generaciones. Hasta la semana próxima, amigos.